Juntemos a esta lista el nombre del famoso ingeniero sueco Ericsson, que, a los 12 años, era inspector en el Gran Canal de Suez y tenía a sus órdenes a 600 operarios. Volvamos al problema de los niños prodigio y examinémoslo en sus diferentes aspectos. Dos hipótesis fueron aventuradas para explicarlo. La herencia y la mediunidad. La herencia es, nadie lo ignora, la transmisión de las propiedades de un individuo a sus descendientes. Las influencias hereditarias son considerables en los dos puntos de vista, físico y psíquico. La transmisión del temperamento, de los trazos del carácter y de la inteligencia de padres a hijos, es muy sensible en ciertas personas. De diversas maneras, encontramos en nosotros no solamente las particularidades orgánicas de nuestros progenitores directos o de nuestros antepasados, sino que también sus cualidades o sus defectos. En el hombre actual, revive el misterioso lenguaje íntegro de seres, de cuyos esfuerzos seculares para una vida más elevada y completa él es el resumen. Y a la par de las analogías, hay divergencias más considerables. Los miembros de una misma familia, ya presentando semejanzas, trazos comunes, ofrecen también, a veces, diferencias que se destacan bien. El hecho puede ser verificado por todas partes, a nuestro alrededor, en cada familia, en hermanos y hermanas y hasta en gemelos. Muchos de estos, de semejanza física en los primeros años, al punto de costar diferenciarlos uno del otro, presentan en el curso de su desarrollo diferencias sensibles de facciones, carácter e inteligencia. Para explicar esas diferencias será necesario hacer intervenir un nuevo factor en la solución del problema. Serán los antecedentes del ser, que le permitirán aumentar sus facultades, su experiencia, de vida en vida y constituirse una individualidad, trayendo un cuño propio de originalidad y sus propias aptitudes. Solo la ley de los renacimientos podrá hacernos comprender cómo ciertos espíritus, encarnados, muestran, desde los primeros años, la facilidad de trabajo y de asimilación que caracterizan a los niños prodigio. Son los resultados de inmensas labores que familiarizaran a esos espíritus con las artes o las ciencias en que priman. Largas investigaciones, estudios, ejercicios seculares dejaron impresos en su envoltorio perispiritual marcas profundas que generan una especie de automatismo psicológico. En los músicos, notadamente, esa facultad se manifiesta rápido, por procesos de ejecución que espantan a los más indiferentes y dejan perplejos a sabios como el profesor C.H. Richet. Existen, en esos jóvenes, reservas considerables de conocimientos almacenados en la conciencia profunda y que, de ahí, transbordan para la conciencia física, de modo que producen las manifestaciones precoces del talento y del genio. Aunque parezcan anormales, no son, no obstante, más que la consecuencia de la labor y de los esfuerzos continuos a través de los tiempos. Es a esa reserva, a ese capital indestructible del ser, que F. Myers llama conciencia subliminal y que se encuentra en cada uno de nosotros. Se revela no solo en el sentido artístico, científico o literario, sino también por todas las adquisiciones del espíritu, tanto en el orden moral, cuanto en el orden intelectual. La concepción del bien, de lo justo, la noción del deber, son mucho más vivas en ciertos individuos y en ciertas razas que en las otras. No resultan solo de la educación actual, como se puede reconocer por una observación atenta de los individuos en sus impulsos espontáneos, sino también del propio patrimonio que traen al nacer. La educación desarrolla esos gérmenes nativos, hace que se expandan y produzcan todos sus frutos. Y por sí solo, sería incapaz de incubar tan profundamente en los recién venidos las nociones superiores que les dominan toda la existencia, lo que cotidianamente es verificado en las razas inferiores, refractarias a ciertas ideas morales y sobre quien la educación poca influencia tiene. Los antecedentes explican, igualmente, las anomalías extrañas de seres con carácter salvaje, indisciplinado, malhechor, que aparecen de repente en centros honestos y civilizados. Se han visto hijos de buenas familias cometer robos, provocar incendios, practicar crímenes con audacia y habilidad consumadas, sufrir condenas y deshonrar sus apellidos. En ciertas criaturas se citan actos de ferocidad sanguinaria que no encuentran explicación ni en sus parientes más próximos, ni en su ascendencia. Adolescentes, por ejemplo, matan los animales domésticos que caen en sus manos, después de haberlos torturado con extremada crueldad. En sentido opuesto se pueden registrar casos de dedicación, extraordinarios por la edad de los que los practican. Salvamentos son efectuados con reflexión y decisión por criaturas de 10 años y de menos edad. Tales individuos, como los precedentes, parecen traer para este mundo disposiciones particulares que no se encuentran en sus parientes. Así como se ven ángeles de pureza y dulzura nacer y crecer en medios sórdidos y depravados, así también se encuentran ladrones y asesinos en familias virtuosas, en uno y otro caso en condiciones tales que ningún precedente atávico puede dar la llave del enigma. Todos estos fenómenos, en su variedad infinita, tienen su origen en el pasado del alma, en las numerosas vidas humanas que ella recorrió. Cada uno trae al nacer los frutos de su evolución, la intuición de lo que aprendió, las aptitudes adquiridas en los diversos dominios del pensamiento y de la obra social, en la ciencia, en el comercio, en la industria, en la navegación, en la guerra, etc. Trae habilidad para tal cosa de preferencia a tal otra, según su actividad se ejercitó en uno u otro sentido. El espíritu tiene capacidad para los estudios más diversos. Y en el curso limitado de la vida terrestre, por efecto de las condiciones ambientales, por causa de las exigencias materiales y sociales, generalmente solo se dedica al estudio de un número restricto de cuestiones y desde que su voluntad se encaminó hacia cualquiera de los amplios dominios del saber, en razón de sus tendencias y de las nociones en sí acumuladas, su superioridad en este sentido se declara y se define cada vez más. Repercute de existencia en existencia, revelándose en cada venida a la arena terrestre, por manifestaciones cada vez más precoces y más acentuadas. De ahí, los niños prodigio y en forma menos diferente, las vocaciones, las predisposiciones naturales. De ahí el talento, el genio, que son el resultado de esfuerzos perseverantes y continuos para un objetivo determinado. Que el alma es llamada, todavía, a entrar en posesión de todas las formas del saber y a no restringirse a algunas necesidades de pasantías sucesivas, se demuestra por el simple hecho de la ley de un desarrollo sin límites. Del mismo modo que la prueba de las vidas anteriores es establecida por las adquisiciones realizadas antes del nacimiento, la necesidad de las vidas futuras se impone como consecuencia de nuestros actos actuales, consecuencia que, para campo de acción, exige condiciones y medios en armonía con el estado de las almas. Detrás de nosotros tenemos un infinito de promesas y esperanzas. Y de todo ese esplendor de vida, la mayor parte de los hombres solo ve y solo quiere ver el mezquino fragmento de la existencia actual, existencia de un día, que ellos creen sin víspera y sin mañana. De ahí la debilidad del pensamiento filosófico y de la acción moral en nuestra época. El trabajo anterior que cada espíritu efectúa puede ser fácilmente calculado, medido por la rapidez con que él ejecuta un nuevo trabajo, sobre un mismo asunto, o también por la rapidez con que asimila los elementos de una ciencia cualquiera. De este punto de vista, es de tal modo considerable la diferencia entre los individuos, que sería incomprensible sin la noción de las existencias anteriores. Dos personas igualmente inteligentes, estudiando determinada materia, no la asimilarán de la misma manera. A una le alcanzará a primera vista los menores elementos, a la otra solo a costa de un trabajo lento y de una aplicación porfiada conseguirá entenderla. Es que una ya tiene conocimiento de esa materia y solo precisa de recordarla, mientras que la otra se encuentra por primera vez dentro de tales cuestiones. Lo mismo se da con ciertas personas que fácilmente aceptan tal verdad, tal principio, tal punto de una doctrina política o religiosa, mientras que otras solo con el tiempo y a fuerza de argumentos se convencen o se dejan convencer. Para unas es cosa familiar a su espíritu y extraña para otras. Vimos que las mismas consideraciones son aplicables a una variedad tan grande de caracteres y de las disposiciones morales. Sin la noción de la preexistencia, la diversidad sin límites de las inteligencias y de las conciencias quedaría siendo un problema insoluble y el vínculo de los diferentes elementos del yo, en un todo armonioso, se volvería fenómeno sin causa. El genio, decíamos, no se explica por la herencia ni por las condiciones del medio. Si la herencia pudiese producir el genio, él sería mucho más frecuente. La mayor parte de los hombres célebres tuvo ascendentes de inteligencia mediocre y su descendencia fue notoriamente inferior a ellos. Sócrates y Juana de Arco nacieron de familias oscuras. Sabios ilustres salieran de los centros más vulgares, por ejemplo. Bacon, Copérnico, Galvani, Kepler, Hume, Kant, Locke, Malebranche, Réaumur, Spinoza, Laplace, etc. J.J. Rousseau, hijo de un relojero, se apasiona por la filosofía y por las letras en la relojería de su padre. D'Alembert, abandonado, fue encontrado en el atrio de una iglesia escriado por la mujer de un vidriero. Ni la ascendencia ni el medio explican las concepciones geniales de Shakespeare. Los hechos no son menos significativos, cuando consideramos la descendencia de los hombres de genio. Su poder intelectual desaparece con ellos, no se encuentra en sus hijos. La prole conocida de tal o cual gran poeta o matemático es incapaz de las obras más elementales en estas dos especies de trabajos. La mayor parte de los hombres ilustres tuvo hijos estúpidos o indignos. Pericles generó dos incapaces, que fueron Paralias y Xantipo. Diferencias de otra naturaleza, más igualmente acentuadas, se encuentran en Aristipo y su hijo Lisímaco, en Tucídides y Milesias. Sófocles, Aristarco y Temístocles no fueron más felices con los hijos. ¿Qué contraste entre Germánico y Calígula, entre Cicerón y su hijo, Vespasiano y Domiciano, Marco Aurelio Cómodo? ¿Y qué decir de los hijos de Carlos Magno, de Enrique IV, de Pedro, el Grande, de Goethe, de Napoleón? Hay, no obstante, casos en que el talento, la memoria, la imaginación, las más altas facultades del espíritu parecen hereditarias. Esas semejanzas psíquicas entre padres e hijos se explican por la atracción y simpatía. Son espíritus similares atraídos unos a otros por inclinaciones análogas y que antiguas relaciones unieran. Generans generat sibi simile. Tal hecho puede, en lo que respecta a las aptitudes musicales, ser verificado en los casos de Mozart y del joven Pepito, los cuales son, todavía, muy superiores a sus ascendientes. Mozart brilla entre los suyos como un sol entre planetas oscuros. Las capacidades musicales de su familia no bastan para hacernos comprender que a los 4 años haya podido revelar conocimientos que nadie le había enseñado y mostrar un conocimiento profundo de las leyes de la armonía. De todos los Mozart, fue el único que se hizo célebre. Evidentemente las inteligencias elevadas, a fin de manifestar con más libertad sus facultades, escogen, para reencarnar, un medio en el que haya comunión de gustos y en el que en los organismos materiales se van, de generación en generación, acomodando las aptitudes, cuya adquisición ellas persiguen. Se da eso particularmente con los grandes músicos, para quienes condiciones especiales de sensación y percepción son indispensables. Y en la mayor parte de los casos, el genio aparece en el seno de una familia, sin antecesor ni sucesor en el encadenamiento de las generaciones. Los grandes genios moralizadores, los fundadores de religiones, Lao Tse, Buda, Zaratustra, Cristo y Mahoma pertenecen a esta clase de espíritus, a la misma clase pertenecen también poderosas inteligencias que tuvieron en este mundo los nombres inmortales de Platón, Dante, Newton, G. Bruno, etc. Si las excepciones fulgurantes o funestas, criadas en una familia por la aparición de un hombre de genio o de un criminal fuesen simples casos de atavismo, se debería encontrar en la genealogía respectiva el abolengo que sirvió de modelo, de tipo primitivo a esa manifestación. Bien, casi nunca eso se da, ya sea en uno, ya sea en otro sentido. Podrían preguntarnos cómo conciliaremos estas diferencias con la ley de las atracciones y de las semejanzas, que parece presidir la aproximación de las almas. La intromisión en ciertas familias de seres sensiblemente superiores o inferiores, que vienen a dar o recibir enseñanzas, ejercer o sufrir nuevas influencias, es fácilmente explicable. Puede resultar del encadenamiento de las enseñanzas comunes que, en ciertos puntos, se vuelven a unir y se enlazan como consecuencia de afectos u odios mutuos del pasado, fuerzas igualmente atractivas que reúnen a las almas en planos sucesivos en la amplia espiral de su evolución. ¿Sería posible explicar por la mediunidad los fenómenos arriba apuntados? Algunos lo tentaron. Nosotros mismos, en una obra precedente, reconocimos que el genio debe mucho a la inspiración y que esta es una de las formas de la mediunidad. Acrecentábamos que, aun en los casos en que esta facultad especial nítidamente se diseña, no se puede considerar al hombre de genio como un simple instrumento, así como lo es, antes que nada, el médium propiamente dicho. El genio, dijimos nosotros, es principalmente adquisición del pasado, el resultado de pacientes estudios seculares, de lenta y dolorosa iniciación. Estos antecedentes desarrollaron en el ser una profunda sensibilidad que lo vuelve accesible a las influencias elevadas. Hay diferencias apreciables entre las manifestaciones intelectuales de los niños prodigio y la mediunidad tomada en su sentido general. Esta tiene un carácter intermitente, pasajero, anormal. El médium no puede ejercer su facultad a cada momento, son precisas condiciones especiales, difíciles, a veces, de reunir, mientras que los niños prodigio pueden utilizar sus talentos a cada paso, constantemente, como nosotros mismos lo podemos hacer con nuestras propias adquisiciones mentales. Si analizamos con cuidado los casos apuntados, reconoceremos que el genio de los jóvenes prodigios les es muy personal. El uso de ellos es regulado por su propia voluntad. Sus obras, por más originales y admirables que parezcan, se resienten siempre de la edad de sus autores y no tienen el cuño que tendrían si emanasen de una inteligencia elevada extraña. Hay en su manera de trabajar y proceder ensayos, perplejidades, tanteos, que no se producirían si ellos fuesen los instrumentos pasivos de una voluntad superior y oculta. Fue lo que verificamos específicamente en Pepito, de cuyo caso nos ocupamos extensamente. Sería también admisible, sin de ahí resultar debilitación para la doctrina de la reencarnación, que en ciertos individuos estas dos cosas, la adquisición personal y la inspiración exterior, se combinen y completen una a la otra. Es siempre a esta doctrina que se debe ir a buscar armas cuando se trata de atacar, por cualquier lado que sea, el problema de las desigualdades. Las almas humanas están más o menos desarrolladas según sus edades y principalmente, según el empleo que hicieran del tiempo que han vivido. No fuimos todos lanzados en el mismo instante al torbellino de la vida. No hemos caminado todos a igual paso, no hemos corrido todos del mismo modo el rosario de nuestras existencias. Recorremos un camino infinito. De ahí viene la razón del por qué tan diferentes nos parecen nuestras situaciones y nuestros valores respectivos. Para todos el objetivo es el mismo. Bajo el azote de las pruebas, el aguijón del dolor, suben todos, todos se elevan. El alma no es hecha de una sola vez. A sí misma se hace, se construye a través de los tiempos. Sus facultades, sus cualidades, sus saberes intelectuales y morales, en vez de perderse, se capitalizan, aumentan, de siglo en siglo. Por la reencarnación cada cual viene para proseguir en ese trabajo, para continuar la tarea de ayer, la tarea de perfeccionamiento que la muerte interrumpe. De ahí la brillante superioridad de ciertas almas que han vivido mucho, sembrado mucho, trabajado mucho. De ahí los seres extraordinarios que aparecen aquí y allí en la historia y proyectan vivos resplandores en el camino que la humanidad recorre. Su superioridad viene solamente de la experiencia y de sus trabajos acumulados. Considerada así, la marcha de la humanidad reviste un aspecto grandioso. La humanidad va, lentamente, saliendo de la oscuridad de las edades, emerge de las tinieblas de la ignorancia y de la barbarie y avanza pausadamente en medio de los obstáculos y de las tempestades. Sube por la vía áspera y a cada vuelta del camino, percibe mejor los altos montes, las cumbres luminosas donde imperan la sabiduría, la espiritualidad, el amor. Esta marcha colectiva es también la marcha individual, la de cada uno de nosotros, porque esa humanidad somos nosotros mismos, son los mismos seres que, después de cierto tiempo de descanso en el espacio, vuelven, de siglo en siglo, hasta que estén preparados para una sociedad mejor, para un mundo más bello. Formamos parte de las generaciones extintas y habremos de pertenecer a las generaciones futuras. Somos, en realidad, una inmensa familia humana en marcha para realizar el plan divino escrito en ella, el plan de sus magníficos destinos. Para quien quiere prestar atención, un pasado entero vive y vibra en nosotros. Si la historia, si todas las cosas antiguas tienen tantos atractivos a nuestros ojos, si avivan en nuestras almas tantas impresiones profundas, a veces dolorosas, si sentimos vivir la vida de los hombres de otra, sufrir sus males, es porque esa historia es la nuestra. La solicitud con que estudiamos, con que agasajamos la obra de nuestros antepasados, los súbitos impulsos que nos llevan a tal causa o tal creencia, no tiene otra razón de ser. Cuando recorremos los anales de los siglos, apasionándonos por ciertas épocas, cuando todo nuestro ser se anima y vibra ante los recuerdos heroicos de Grecia o de la Galia, de la Edad Media, de las Cruzadas, de la Revolución Francesa, es el pasado que sale de la sombra, que se anima y revive. A través de la tela urdida por los siglos, volvemos a encontrar las mismas angustias, las aspiraciones, los dilaceramientos de nuestro ser. Momentáneamente este recuerdo está en nosotros cubierto con un velo. Y si interrogásemos a nuestra subconsciencia, oiríamos salir de sus profundidades voces, a veces vagas y confusas, otras veces estridentes. Estas voces nos hablarían de grandes epopeyas, de migraciones de hombres, de cabalgatas furiosas que pasan como huracanes, arrebatando todo para la oscuridad y para la muerte. Nos entretendrían también las vidas humildes, desapercibidas, con las lágrimas silenciosas, con los sufrimientos olvidados, con las horas pesadas y monótonas pasadas en la meditación, en la producción, en orar en el silencio de los claustros o con la vulgaridad de las existencias pobres y desgraciadas. A ciertas horas, un mundo entero oscuro, confuso, misterioso, despierta y vibra en nosotros, un mundo, cuyos murmullos, cuyos rumores nos conmueven y nos embriagan. Es la voz del pasado. En el trance del sonambulismo es ella que nos habla y nos cuenta las vicisitudes de nuestra pobre alma, errante a través del mundo. Nos dice que nuestro yo actual está hecho de numerosas personalidades, que en él se van a juntar como los afluentes en un río. que nuestro principio de vida animó muchas formas, cuyo polvo reposa entre los destrozos de los imperios, bajo los restos de las civilizaciones extinguidas. Todas esas existencias dejarán, en lo más profundo de nosotros mismos, vestigios, recuerdos, impresiones indelebles. El hombre que se estudia y observa, siente que ha vivido y que ha de vivir. Obtiene de sí mismo, cogiendo en el presente lo que sembró en el pasado y sembrando para el futuro. Así se afirman la belleza y la grandeza de la concepción de las vidas sucesivas, que viene a completar la ley de la evolución entrevista por la ciencia. Ejerciendo su acción simultáneamente en todos los dominios, ella distribuye a cada uno, según sus obras, y nos muestra, por encima de todo, esa majestuosa ley del progreso, que rige el universo y dirige la vida hacia estados cada vez más bellos, cada vez mejores.